Muy buenas tardes, vamos a hablar hoy día sobre el tema de la marca Eres Tú. La marca personal, una necesidad más que un deseo, tal y como están las cosas en el periodismo y su empresa. La marca personal va a ser un remedio más que una elección. La marca personal del periodista ha dejado de ser una opción para convertirse prácticamente en nuestro único capital laboral que nos acompañará en nuestra carrera profesional. Si el blog fue una herramienta para la publicación de contenidos, las redes sociales permiten al periodista relacionarse con otras de manera más dinámica, encontrar nuevas audiencias, contactos profesionales. Las redes sociales como Facebook y Twitter son un complemento muy importante para la construcción de la marca personal. Muy buenas, estamos hablando aquí acerca del podcast como una nueva opción de radio para América Latina. Como todos tenemos claro, generar un nuevo espacio comunicacional es muy costoso por las frecuencias, la consecución de los equipos técnicos y profesionales. Pero si contamos con internet, un micrófono y muchas cosas para hablar, el podcast es la solución para nuestros procesos comunicacionales amplios, diversos y llenos de participación. Muchas gracias a nuestra amable audiencia. Esperamos profundamente que este contenido comunicacional haya sido de su agrado y recordándolos que por favor nos sigan en redes sociales como son Facebook, Instagram y Twitter. Hasta luego y será hasta una próxima ocasión.